average kid that no one understands. Mom and Dad and Vicky always giving him commands. The tool and broom up in his room is broken instantly. Fantastic little fish who grabs every wish, cause in reality they are his odd parents, fairly odd parents. Y bueno, estamos aquí en la www.quailoutfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar delante del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial y aquí a mi siniestra se encuentra el buen Zico. Y a mi diestra se encuentra, como siempre, el entusiasta, el siempre dinámico, el siempre activo, Clarky. Carnalitz. Okay. Ahora sí saludo activo. La semana pasada dije, malditos, muéranse. Pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando de el Día del Muerto y del monstruo. En esta ocasión, pues un poco relacionado, y después de tanta insistencia, creo que por fin lo voy a lograr. Aprovechando esto del Día del Muerto, que aquí sí fue el muerto total, tocando un poquito lo que es Marvel, para salir de lo que estuvimos hablando ya dos semanas consecutivas de DC. Terminó ya, bueno, faltan los puntos uno, que ya están muy de moda en lo que es Marvel. Lo que fue Fear Itself, que fue un evento, por llamarlo de esta manera, desde mi particular punto de vista, muy, muy interesante, muy bien llevado. Esto lo escribe, corrígeme si estoy mal, Rick, lo escribe Fraction. No, es Fraction y Brubaker, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí hay una parte interesante. Pero realmente la serie central es Fraction. Ajá. Brubaker hace la introducción y obviamente el epílogo. Ahorita hacemos el recuento de los daños. De los daños, sí. A mí me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque creo que es de muchos años. No se había tocado lo que es a nivel todo el universo, toda la empresa, los títulos principales. No se había tocado mucho a Thor. Ah, Thor sí era así como que, sí, llega, pega y vete a Asgard otra vez, ¿no? Falso. A ver, Thor. Porque previamente se hizo el Sish. El Sish, que es el colofón, por decirlo de alguna manera, de todo lo que fue el Dark Reign. Es correcto. Entonces, es la caída de Norman Osborn y es la caída de Asgard. Pero de una u otra manera estaba relacionado, o sea, no es un evento que partió netamente de Asgard o de Thor. ¿El Sish? Sí. De hecho, es Sish, se llama así porque Sish es sitio, uh-huh, en sí, y es el sitio que hacen las fuerzas que lanza Norman Osborn hacia Asgard. Pero es a lo que voy, o sea, es el final de Dark Reign. Que, o sea, se hila el final del Dark Reign hacia lo que es Sish y no parte meramente, o sea, el centro de la historia es Norman Osborn. No es un evento asgardiano 100%. Exactamente, eso es a lo que voy. Es el final de Norman Osborn. Exactamente. Del reinado de Osborn. Exactamente. Entonces, a partir de eso, o sea, sí es la caída de Asgard, sí es la muerte de, ¿cómo se llama? Sentinel. De Sentry. Sentry. Es correcto. Ofrezco disculpas si me equivoco en los nombres, pero es Marvel y, como decimos los deseitas, who gives a fuck. Sí. Ajá. Entonces, es cierto, están muy chidas las cosas que está haciendo ahorita Marvel. Entonces, termina todo lo que es la parte del Sish, ajá, y empiezan los promocionales de Fear Itself, que parecía que no venía de Asgard, o los teasers no nos daban a entender que venía una serie de algo que se desprendiera netamente de Thor. Es correcto, los trailers de cierta manera eran un poquito enfocados a qué harías, y conste que quizás ahí viene la decepción de mucha parte del público, probablemente el que pensabas que iba a ser algo más psicológico. A mí me dio la impresión eso al principio, ¿sí?, viendo los promocionales, ¿no? Veías un promocional de Cíclope poniéndose el casco de Magneto, que curiosamente salió cierto, como todo lo mencionó Armando, sí, que ahora pasó con todo lo del Regenesis, ¿no? Exactamente. Ahora, por otro lado, por ejemplo, se habló de Peter Parker, o sea, salía Spider-Man, había varios, ¿no? Por ahí alguien cometió el estúpido error de hacer el comentario que esto salió a la par de lo que era Brightest Day. Fear Itself salió lo que era que de Light, de War of Lights, ¿no? Algo así por el estilo. Los Green Lantern, lo que estaba saliendo en Green Lantern. Que estaban todos los cores y todo eso, ¿no? ¿Era Darkest Night? ¿Blackest Night? Blackest Night. No, no, era, Night era Brightest Day. No, es que estoy, no estaba Brightest Day. Pero supongo que lo que estás diciendo es algo que alguien nos comentó, que sí era el equivalente a los Rainbow, al Rainbow War, Wars, que ni el caso es, sí, pero bueno. Que iban a caer 7 martillos de diferentes colores. Y Joy, eres un estúpido. Si no saludos, sabes, Joy. Sí. Un abrazo, sí, sí, para el Joy. Sí, pero algo supimos de una plática que dieron por ahí, el buen Cacomistle. Ajá. Y pues no, primero hay que enterarse y después ya después va. Andas especulando, no seas estúpido. Yo y un abrazo, como siempre sabemos que nos aprecias, sabes que nosotros a ti también. Entonces, pero toda esta parte a mí se me hace, retomando, se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque es, de entrada rompe un poquito, no rompe, sino toma las leyendas no tan conocidas de los nórdicos. Bueno, y diablo no conocidas. Nada conocidas, de hecho, exactamente. Porque hay una cosa y un punto negativo en la serie. Es muy necesario leer el Thor, me parece que es el Thor número 7, uh-huh, el que es como una especie de epílogo, que realmente viene siendo el origen de la saga. Para mí, es la hija de Simo, ¿no? No, de Sim, de Red Skull, Sim, Red Skull, no. Sí. No. Este te explica quién en sí es el hermano de Odín, ¿no? Exactamente. Aquí sí te da toda la historia. Y para mi gusto, no puedes ir a una saga, que para mi gusto es un error que pasa, por ejemplo, en ¿cuál es? Final Crisis, la de Morrison. Sí. Sí. Que no sabes por qué sucede, hacia dónde voy, por qué lo hicieron. Que todo iba, por ejemplo, que en Final Crisis todo iba, sí, Darkseid es de malo, Darkseid, sí, vamos a verdad. Y al final salió el vampiro. El pinche monitor que, ¿y este güey de dónde salió? Pues de la otra saga que nadie estaba leyendo. Sí, exactamente, sí, no, perfecto. Sí. Sí, ni el caso, o sea, ese es un errorcito, ese es un errorcito que más o menos sale a colación. Presentando el origen de cierta manera hasta el final, siendo que ya acabó el evento y a mi gusto está mal. Sí. O sea, digo, y es una historia muy bien construida, la verdad. O sea, aquí sí explica realmente por qué sucedió esto. Y ahí les va a resumidas cuentas de dónde surge The Serpent como tal. Todo empieza, este número empieza en la muerte de Bor. Bor es el padre de Odín, Bill y Billy. Me parece que es así la... con V. Sí. Así es Me sonó a los Batson. A los Backstreet Boys. O a cómo se llaman los grupos esos de sí. Disney que están muy de moda. Jonas Brothers, cabrón. A los Juanes. Bill, sí. Billy. Sí, no. Sí, sí. No, ni madre. Así es la literatura. Pero aquí hay algo muy interesante. Aquí le agregan un hermano mayor. Ajá. Que era The Serpent. Es el hermano mayor. Y en ese momento dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y The Serpent dice, pues no sé, pero creo que me toca ser rey. Creo que es mi turno. Exactamente. Y entonces se desata una época de tiranía en Asgard. O de cierta manera, que también está relacionado, está en la Tierra o en Midgard. Y conectado todo este relajo. Entonces van creciendo y Odín se ve que ya no sabe qué hacer con su hermano, que ha perdido el piso, se aconseja de malos consejeros, la redundancia, tiene malos consejeros, y entonces, pues vaya, ahí hay cosas como sucede en las mitologías, que parcialmente van adoptando leyendas de otro lado, como el diluvio, que sabemos que es de Sumeria, Sumeria. Exactamente, y se va pasando a la tradición judía, etc., ¿no? Varias cosas. Y ahí a la Maya y todo. Y todos tienen relación y todos están interconectados. Bueno, más o menos toma en ese momento parte de la historia, que sabemos, como dice la mitología, que Odín da su ojo por el conocimiento ante Yggdrasil. Sí. Pero él lo da para conocer qué debe de hacer en contra de su hermano. Por sabiduría, ¿no? Exactamente. Wisdom. Exactamente. Entonces ya llega, etc., hace una rebelión y nos damos cuenta que todos los 8 guerreros, uh-huh, son sus consejeros y sus protectores. En ese momento, que son aquellos entes que toman posesión por medio de los martillos de todos estos héroes, uh-huh, y villanos que pasaron ahorita en el evento, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, cuando ve que está a punto de caer ya todo, agarra, los reúne y le dice: muchas gracias, me han sido fieles, pero me acabo de dar cuenta que esta batalla no va a terminar hoy. Así que, señores fieles, ¡fum! Y los manda a la goma en forma de los martillos. Los imprisiona en los martillos. Lo que podemos decir son avatares, uh-huh, de cierta manera. Entonces, pues vaya, ahí se da el pie de todo lo que sucede. Llega Odín, se enfrenta ante su hermano y le rompe su madre, tal cual. Lo manda al océano, queda hundido y es como lo encuentra así, al principio. Sí. Para mi gusto, esto debió de haber pasado al principio. No puedes ir a una historia a ciegas, es muy difícil estarle rascando de dónde vino. Esto debió haber sido el primer número o el intro, aunque fue excelente la introducción que hace Brubaker con Sim. Ahora, por ejemplo, todo esto, lo que estás mencionando, de que había que rascarle, yo creo que es algo que se está dando mucho, no nada más en Marvel, sino en DC, con todas las minis, bueno, con todos los eventos que ahorita DC, por ejemplo, que se dio en Flashpoint, etcétera, etcétera. No es cierto, miento, en Flashpoint hubo, no eran tie-ins con otras series, sino eran los números independientes de series que se fueron dando. Por ejemplo, Deadman and the Flying Grayson, Batman and the Knights of Vengeance, ¿era qué? Avin Sur de las de Green Lantern, una cosa así por el estilo. No, ¿cómo era? Deathstroke, The Pirate, quién sabe qué, madre, ¿no? Algo así por el estilo. Sí. Pero que eran cosas que, de una u otra manera, si no leías el main, no le entendías. O sea, era así como que eventos muy aislados que no hacían mucho sentido. Acá en Marvel yo creo que fue al revés. Tienes que estar leyendo todos los tie-ins, uh-huh, para... Que no fueron muchos, ¿eh? No, pero estuvieron que involucrados, que Avengers, New Avengers, No, yo siento que no es necesario. O sea, lo que veías era la pelea entre un avatar, uh-huh, contra un cierto grupo, un cierto héroe. Y se acabó. O sea, no es necesario para la historia, pero es divertido ver la madriz. O sea, que básicamente es ya por el melofán completista. Es correcto. Sí. O porque te lo estás llevando, como en mi caso, y me tocó en la serie, ¿no? Sí. Pero mira, curiosamente, de lo que tú compras, que es, por ejemplo, lo que hace Hickman, lo de Fantastic Four y Future Foundation, no lo toca. Con todo y que sale The Thing. Uh-huh. Uh-huh. Y The Thing es uno de los que viene cargando uno de los marros, avatares, whatever, ¿no? Me llama mucho la atención porque no es así como que el Don Blake del, ¿cómo se llama? De Icy, del todo guanguete que se vuelve todopoderoso, no eran monitos que ya estaban bastante macizos. Digo, estaba The Thing, Hulk, estaba Red She-Hulk, o estoy equivocado. Estás... Lo más probable es que estés equivocado. Pero, sí, digo, estaba, no eran... Grey Gargoyle, estaba... Ahorita no me acuerdo así de todos, pero estaba Hulk, estaba... O sea, no era ningún jodido. No, todos eran unos, lo que llamamos powerhouses, ¿no? Sí, exactamente. De cierta manera. Sí. Y digo, ahora, por ejemplo, tú sí te llevas... Yo, como siempre, es Marvel y todo mi conocimiento de Marvel depende de lo que el carnalito traiga para que yo lo pueda leer. Como, por ejemplo, el Schism, que está muy bueno y lo he leído para acá, ¿no? Y todo lo que ha salido de X-Men. Me llamó mucho la atención lo que es el manejo del evento per se. Insisto, como dices, no me parece correcto que tengas que irle rascando conforme va pasando la historia para poder ir justificando de cierta manera lo que va pasando. Fíjate que lo que sientes al leer el evento, que aunque está bien construido, está un poco lento y quizás tuvo dos números de más, como lo tienen todas las series normalmente. Es que dices, ¿y de dónde carajo salió la serpiente si nunca la mencionan en la mitología? Es correcto. Pero este número, en serio, si no llevan Thor, llévenselo. Porque realmente van a completar su serie de manera muy bien compilada. Y aquí va lo interesante, que es el final de este número que les estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando derrota a su hermano y los avatares están? Odín procede a la extinción de hasta la última piedra del reinado de su hermano, que es el equivalente de lo que quiso hacer con la Tierra, uh-huh, que es lo que establece ahorita, platicamos cuál es la premisa de entonces esto. Es que es básicamente la historia de los nórdicos, ¿no? Son ciclos, acuérdense. Sí. Pero de hecho los nórdicos así lo hacían, ellos llegaban, conquistaban y era que no quede piedra. Ajá, que no quede nada para que no se acuerden de lo que hacían. Pero Odín lo hizo. Uh-huh. Y lo que hizo es reescribió la historia como él siendo el High Father. Pues así y es la historia todos. Que conoce la humanidad, que ahorita lo alaba a él, porque no quedó vestigio del que alababa a la serpiente. Si nos vamos nuevamente a todo lo que son las mitologías, la Sumeria, de cierta uh-huh. manera, lo establece cuando Gilgamesh de Forgotten One. De Forgotten One. ¿Quién era ese güey? ¿Quién era ese güey? No me acuerdo, pero hay una razón porque es de Forgotten One. Porque todos los mitología que queda como base de la Sumeria, los dioses anteriores a los cuales se alababan eran los monstruos, de cierta manera, que ahora la humanidad despreciaba. Y de cierta manera la que agarró mucho gente, ahorita que nos dio un saludo Seth Naun y nos dijo las recomendaciones literarias, gente como Lovecraft, que menciona toda su cultura de Cthulhu, viene de todos los dioses olvidados de la Sumeria. Y por algo, digo, obviamente era de Forgotten One Pod. Exactamente, entonces todos estos dioses primigenios son los olvidados. Entonces, de cierta manera, es un símil lo que hace Fraction con la mitología nórdica, nada más que nunca lo había sabido. Sabiendo eso, la serie toma un punto mucho más interesante. Y es raro que no lo hayan puesto como un previo. 7.1 más bien. El 7.1 por lo menos, es lo que sigue. El 7.1, que son realmente los finales. Ojo, la serie no ha terminado hasta que salgan estos tres números. Que es el 7.1, 2 y 3, ¿no? Que es Capitán América, Thor y... ¿qué y otro está? Iron Man. Que son el Big Three y son los colofones, los escribe Fraction y Brubaker. Ok. Punto. Así de sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estos son realmente el final y lo que te marca. No es un evento per se, como una gran guerra, un cataclismo, que sí lo es. Sí. Y ahorita vemos cuál es la falla que tiene probablemente Fury itself, ¿no? Pero... recordemos en Civil War el final es anticlimático, sí. Pero realmente el final de la propia serie se da en Captain America con la muerte del Capitán América. Es correcto. Ese es el final realmente de Civil War. De igual manera, los finales son estos: el 7.1, 7.2, 7.3. Sí, pero... y a mi gusto, el Thor 7. Que lo tienen que leer. Pero en ese punto, digo, en cuestión de lo que son los colofones, a mí no siento que correcto que hayan recurrido al 7.1, 7.2, o sea, cuando en Capitán América el final, como dices, de Civil War, fue dentro de la misma serie de Capitán América. Obviamente un muy buen truco o una muy buena estrategia de Marvel para, ¿sabes qué? Date cuenta que el Capitán América ya no es la ñoñez o la basura que se estuvo escribiendo, que ya lo agarró Brubaker. Y lo que sea de cada quien, Brubaker, cuando Brubaker es, en DC, Brubaker estuvo haciendo... Batman nada más. Detective Comics. Por ahí... Detective, ¿no? Y él escribía el Gotham Central. Y el Catwoman, sí, el Catwoman. El Gotham Central fue el último que terminó cuando estuvo rompiendo y que ya se lo estuvo compartiendo con Ruka. Que siempre fue compartido, ¿no? Siempre fue compartido. Pero al último ya había arcos de Ruka solo, ¿no? Cuando él se va, lo que pasa es que acuérdense que compartían, ellos no coescribían todo. Coescriben el primer arco y de ahí iban alternando. Entonces, te digo, excelente saga, en serio. Sí, excelente. Es así. Busquen todo lo de Gotham Central. Todo lo de Gotham Central. Sí, es correcto. La verdad sí es muy, muy bueno. Digo, y lo que saca. Excelente dibujo. Michael Lark también se estrella en esa serie. Sí. Después se va a Daredevil. Fíjate que más o menos en ese entonces Brubaker y Ruka eran, digo, valiendo un poco la comparación, lo que están haciendo ahorita en Batman y en lo que hizo Higgins y Snyder, que en Gates of Gotham. O sea, cuando un par de escritores sigue una línea que realmente hacen clic y tienen muchas ideas en común, salen cosas muy buenas, como por ejemplo lo que es Gotham Central, Ruka y Brubaker. Higgins y Snyder en Gates of Hotham. El mismo Brubaker con Fraction en Iron Fist. Es correcto. Excelente saga, en serio. Sí. Compren todo lo que fue de Iron Fist de Brubaker. Y que después Fraction es el que lo escribe, el mismo Brubaker lo confiesa, yo le di la línea, él lo escribió. Es correcto. Y la verdad sí está, Iron Fist está muy, muy, muy chido. ¿Cuántos números salieron de Iron Fist? Como 25, 26. De Fraction son como 18. Son como 18, pero después viene Zberinsky o Sorsinsky, que es el escritor ahorita de Verse of Prey, me parece, ¿no? Sí. Sí, es que, pero él es, según yo, no es, viene propiamente del medio del cómic. Según yo, él es escritor. Es novelista. Pero es el que entra al quite y lo mete Marvel, es el que le da cabida y ahorita está trabajando para DC en Verse. Que comentaste tú que hizo un trabajo competente, ¿no? Competente, porque dejó un estándar muy alto. O sea, no le llega al nivel, pero lo mantiene. No pudo en Moon Knight, por ejemplo, que también es el que le sigue, que lo dejó muy alto Hudson, con que es el trabajo que también catapulta muy duro a David Finch. Sí, claro. David Finch se hace estrella con Moon Knight. Aunque sí y no. Realmente Finch se hizo estrella, en Avengers Disassembled. ¿Lo dibujó Finch? ¿El sí. Disassembled? El Disassembled es Finch. ¿El main, el Avengers? Todo el 501, 502, cuando acaba la serie, es Finch. Y también lanza New Avengers. Who gives a fuck about New Avengers? Después pero... se va de ahí, se va a Moon Knight, y dicen, güey, lo proyectas para Batman, y ahí tienen el resultado. Pues sí, pero fíjate que a mí el trabajo de Finch no me... Por lo menos lo que fue el Dark Knight, el primer run... La ridícula es la burla de los 5 números, porque ni siquiera llegó al 6, ¿no? El Golden Dawn. Fueron 5 números de Golden Dawn. Los 3 primeros no iba para ningún lado, güey. De repente sale The Penguin, de repente sale Etrigan, de repente sale Grock, de repente... ¿Sale Etrigan? Okay. Sale Etrigan. Sí. Qué raro, sí. La verdad, para empezar un ron con Etrigan. Sí. De hecho, sale en el número 2, sale Etrigan. Por eso, no está empezando, pero es el número 2, no mames. Pero, o sea, es que el Dark Knight... de entrada, ¿quién era Golden Dawn? Mira, o sea, no importa, y es algo que estamos discutiendo, Armando, y que atinadamente hizo la comparación. No sé por qué demonios, no está bueno, no sé qué fregados, pero está en el top 10 de ventas. Pues y, sí, llama mucho, visualmente llama mucho la atención. Y puso exactamente, yo creo que el parámetro o la comparativa exacta de Marvel, que va a ser el Avenging Spider-Man. Sí. Con Madureira, que no sabemos y probablemente no esté bueno, yo no lo he leído. Yo lo que vi del preview seguramente va a ser top seller. Sí, claro, porque Madureira, así de rápido. Madureira. A mí lo que me sigue llamando la atención es que Madureira pasa los años y cada vez dibuja menos backgrounds. No, o sea, los previews de la Avenging Spider-Man, tanto en blanco y lo que salió en blanco y negro, como lo que ya salió a color, no tiene un maldito background. Lo dibuja muy, muy manguesco, como es el estilo de Madureira. ¿Cómo es Madureira? Sí, pero no le veo yo así como que ¿pa' dónde? ¿Pa' cómo? ¿Pa' cuándo? A mí en lo particular, y eso ya lo dijimos el año pasado en algún programa, porque a mí en particular no me gusta Madureira. Digo, ya quisiera yo dibujar la mitad de Armando que dibuja él. Lo odia porque le importan más sus videojuegos. ¿Tú sabes qué? Tipo que dejó de hacer su cómic por más de, ¿qué? Como dos años. Y porque lo dijo, tengo lana. Battle Chasers, ¿no? Es estoy que de jugando, hecho, sí. no tengo tiempo, no me ha interesado. Cuando tenga tiempo lo volveré a hacer y lo volverán a comprar. Y fueron la bola de imbéciles a volverlo a comprar. ¿Qué fue el Battle Chaser 6, no? No te preocupes, también va a salir algún día el Star Batman y Robin. Y Sato lo comprará. Sí. Shifty. No sé por qué, güey. ¿En qué número se quedó? ¿En el 10? 10. Le faltaban 2 para terminar. O 3, no sé. Ya no sé. No tengo ni idea con esa serie. Yo tuve mi postercito de. Es lo que vale la pena. Lo desplegué, lo volví a guardar y dije: esto era lo que quería. Ya no lo compro. ¿Qué fue el desplegado? ¿Qué era? El 4 de 4 páginas, ¿no? 6 páginas. 6. No, de 4, ¿no? Eran 2, 4, o sea, no, 6, güey. Sí, no, eran 6. De 4 era enorme. De 4 había habido varios. Sí. Ya en Wolverine habían sacado uno de 4 y en otros cómics. Este creo que fue el primero de 6 Y alguien después se reventó uno de 8. No, ya está muy. No me acuerdo, no, pero sí salió uno de 8. No me acuerdo en qué cómic. Acá lo único que valió la pena de ese, que es la Baticueva. Qué bonita Baticueva. Sí, la neta Jim Lee. Sí, Jim Lee se la rifó con esa Baticueva, lo que sea de cada quien. Que a ti te gusta mucho y mucho más, la de... La Dick Sprang. La litografía. No es que tenga, me guste más, sino como que es más de añoranza de lo que cómo se imaginaban la Baticueva en ese entonces. Ya si ves a Jim Lee, la estructura de la cueva y la distribución y todo, está impresionante. Y lo que me gusta de la de Sprang es que todo lo pone así como que en primer plano, eran como dos pisos nada más, bodeguita, por allá una puerta donde estaban los trofeos. En realidad no muestra tanto a como los 12 niveles de donde están los batimóviles, el Batplane y todo ese rollo. Que la galería, la zona especial, la zona de añoranza. Sí. Entonces, por eso me gusta más la... Y aparte... Es bonito el dibujo de Dick Sprang. Nuevamente, temporalidad. Ajá, temporalidad. Estamos hablando que los mediados de los 40 con Dick Sprang, ¿es correcto? Hasta los 50. Entonces, estamos hablando del inicio, del Golden Age de los cómics. Entonces, no hay comparación con eso del relanzamiento y el Modern Age, el Bronze Age y todo eso, ¿no? Pero retomando, entonces, a mí te digo, se me hace un muy interesante movimiento por parte de Marvel en lo que fue Civil War, de llegar a decir, ¿saben qué? Termina Civil War, el final de Civil War propiamente va a ser en Captain America, para jalar a los lectores, ajá, que ahí es donde se avientan el gran rip-off de, oh, la bala fantasma y el Capi perdido en el tiempo. Entonces voltea a Grant Morrison y le dice, no, les voy a enseñar qué es The Omega Sanction, eso sí es una buena justificación, Tarugo Shifty, te lo estoy explicando nuevamente por si escrito no lo entendías. Entonces, pero tío, lo jala ahí. De ahí como embona a lo que es Dark Reign, toda la serie de Civil War, que también se me hace muy bien llevado. El final de Civil War es excelente, que quede como héroe. Exactamente, Norman Osborn. Es un villano, ¿no? Ajá, y que es un villano reconocido. Y así pasa, ¿no? O sea, el güey que tira el último plomazo y derrota al líder, sí, es el chingón. Pero bueno, es que acá fue por culpa del estúpido de Tony Stark, ¿no? Que fue así de... Oye, no manches, no traigo la armadura correcta, vengo, no se vayan. O sea, también a qué estúpido se le ocurre hacer eso, al alcohólico de Tony Stark. ¿Que se volvió alcohólico por qué Tony Stark? Que el Capitán América. Se le murió, se me murió el Capi, ¿no? Calmados, tengo que decir el chiste de una cadena de chistes que hicimos, pero es que toda la discusión fue, ¿quién es más machín? ¿Los héroes de DC o los de Marvel? Pues obviamente la Bat y, Family. Bueno, sí, la prueba Bat, quedó. La Bat quedó Family, sentada. Pero quedamos que la más machina de la Bat Family es la Batwoman. Sí, Kate Kane, sí es la... Ya, dirá lo que quieras, pero del Capitán América no tenemos prueba alguna de su virilidad. Y de Batman hay un panel en el que está claramente penetrando a Catwoman. Catwoman número 1. Sí. No, sí tenía duda. Sí, y yo lo último que recuerdo de una escena así del Captain America es en Galactic Storm, o sea, mediados de los 80s. Al que final. Shifty, ¿no? Que, yo quiero ser zombie. Sí, que era Deathbird, la hermana de. La cuñada de Charles Xavier. Que llega, está el Capi desmayado, le planta sus besos, se despierta el Capi, se limpia la boca y sale corriendo. No mames. No. Acuérdate que los Shi'ar son medio pájaros. Debe de saber a gusanos y quién sabe cuánto bicha tenga, como las palomas, cabrón. Pues mira, ese dibujo lo hizo Jim Lee. Entonces, no es cierto, no. Es Steve Epting. Y digo, Steve Epting dibujaba bastante, bastante bien. Bastante pinche en esa época a comparación de lo bien que dibuja ahora. Digo, si te pones a ver cómo dibujaba George Pérez en su primer run de Avengers, a cómo dibuja ahorita, nada que ver. A diferencia de John Byrne, que veías antes a John Byrne y ahorita lo ves y dices, ¿qué te pasó, güey? ¿No? Sí. Pero entonces... Ha crecido con poca gracia. Sin gracia, diría yo. Entonces ahí queda demostrada la falta de virilidad y la homosexualidad del Capitán América. Exactamente. Gracias. Mientras Catwoman asevera, mientras va brincando de una ventana... Pondremos unos paneles... Ahí, en el foro... No, lo van a censurar. En el blog. ¿En el blog? Unos tres los más leves que hayamos encontrado y que pertenezcan realmente a cómics. Sí. Para que decidan ustedes quién es menos gay. Sí, porque eran las imágenes de Gay Parade del Capitán América y Bucky disfrazados de Batman y Robin para sentirse machines, no. Si ustedes se preguntan, ¿cómo saben? Cuando agarra el Robin encuerado a Bruce Wayne y le dice, y yo creo que esto solo me va a tomar unos segundos. Traía prisa el Robin, así que en defensa yo diré, era Jason Todd. Así de rápido, es lo único que voy a decir. No me importa lo que piensen, no me importa lo que digan. Y bueno, con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. No se vayan, nos vamos con el himno. Pónganse de pie. Infieles. Exactamente, nosotros somos el equipo secuencial. ¿El qué? El equipo secuencial. Vamos, venimos. Ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y bueno, después de desvariar un poco al final, retomamos un poco lo que es, ya hablamos de lo que fue Disassemble, 3 segundos. Ya hablamos de lo que fue Civil War y el rip-off de la muerte de Capitán América viajando al pasado, su bala fantasma, bla, bla, bla. Lo que fue Dark Reign, que a mí se me hizo muy interesante, a diferencia de lo aclimático que fue Civil War. Yo creo que cómo fue llevada y concluida la saga de Dark Reign, o el evento de Dark Reign, sí fue... El status quo, no es un evento, es un año del status quo. O sea, hay eventos y status quo. Lo que está haciendo Marvel es alternar esas situaciones. Es correcto. Que a mí me gusta más, yo siempre lo he dicho, Civil War me parece uno de los mejores eventos que se han hecho, yo creo que en los últimos 10 años, de cualquier compañía. Pero la mano, el Dark Reign, como si era más un ambiente, era un status quo. No es propiamente una historia. Dentro de ella pasa el Secret Invasion, que me parece que fue... ¿Pudo haber pasado totalmente secret? Sí. O sea, desapercibido. O sea, la verdad, no tuvo ni el impacto, ni... Lo que se esperaba. Es correcto, ¿no? Quedó a deber, ¿no? Y creo que podían haberlo ligado muy bien con los mismos eventos de Civil War. Y sabemos muy bien que lo que pasó es que queríamos ver más, ¿no? Que dijeran, tu Electra siempre ha sido un Skrull, cabrón. No, digo, de entrada... Pero perder probablemente por darle a Frank Miller toda la razón. Sí. A un pobre... Y ya decrépito. Bastante decrépito. Más, sí. Si alguien está leyendo el Holy Terror. Fundamentalista hasta la pared y agresivo, ¿eh? Sí. Sí. Según comentarios. Sí. Yo tengo que leerlo. Pero que sí hace mofa. Todo lo que está pasando. Digo, ahorita todo el mundo racista, está haciendo. Que eventualmente todo lo que quiera. Seguramente ya está en la lista de muerte de ¿cómo se llama? Junto con de los versos satánicos. Sí, claro. Seguramente ya debe haber amenazas de muerte y gente con la misión de ir a matar a Frank Miller para ganarse el cielo. Es totalmente dentro correcto. De los talibanes, los fundamentalistas islámicos. Y bueno, entonces termina lo que es la cuestión de Secret Invasion, que lo único que trajo a bien fue un par de personajes que trajeron de vuelta, un Mockingbird, ¿quién más por ahí trajeron? ¿Quién? Hawkeye, sí. Bueno, a Hawkeye lo habían matado y revivido y matado y revivido como 4 veces, ¿no? La Scarlet Witch. Sí. Que de hecho por ahí lo hipnotiza y lo maneja para echarse un rapidín, que no fue tan rapidín. Que ya desde antes tenían sus queveres, ¿no? Siempre había habido atracción por ahí. Pero bueno, ese no es el tema. Sí, no. El punto entonces es que pasa... Mi gran pregunta es, ¿nunca te explican por qué Tony Stark actúa como actúa? No. En Civil War. Nunca hay una razón detrás de que básicamente se convierte en un villano. Es que técnicamente decían que era un cuate visionario y que veía el futuro. Y sabía que tenía que tomar medidas precautorias antes de que sucedieran cosas. Acuérdate que todo es motivado por el descuido de unos chavitos no entrenados como debe de ser. Que eran los... Los New Warros, ¿no? Los New Warros. Sí, lo malo es de que convierten básicamente a Tony Stark en un cazador de superhéroes. Porque es aquellos que no se acoplan. Los que no están conmigo están en contra. Están en contra. Y se dedica a cazarlos, literalmente, a libera supervillanos para cazar superhéroes. Sí, sí, sí. O sea, es toma tales medidas que me radicales. Parecen muy bien llevadas dentro de la historia de Civil War. Pero que no están justificadas con el personaje. Y que creo que lo que todos esperábamos es que Tony Stark ya sabía que no todos eran que había Skrulls en la Tierra. Infiltrados. Que es como pasa, Hank Pym era uno, había varios, ¿no? Pero vamos, de ahí se pudo haber ligado a irle dando algo más de forma a todos los eventos que me han pasado en el universo Marvel. Y terminan por realmente no pasó nada, no hubo nadie relevante que fuera un Skrull. Y al final no sirve de para nada. No, para nada. A lo mejor para traer algunos superhéroes que pues para vender gente que vende, que vende, que vende, quería incluir. Spider-Woman. Exactamente. Una de ellas, ¿no? Pero bueno. Todos esos eventos, que es lo que decimos que Marvel quizás lo que hace con sus títulos de Avengers es construir todo el hilo conductor de todo el universo, ¿no? Uh-huh. Ahorita, como lo hicieron los X-Men en los 90, ¿no? Y ahorita los mutantes están tratando de retomar su propia línea, ¿no? Pues de hecho, en el número de el nuevo, Uncanny nuevo. El Uncanny X-Men, el nuevo volumen, hay un grupo, el grupo Elite de Cíclope se llama, me parece que es el Extinction Team, ¿cómo dices? ¿Qué cabrón soy? Vete a la goma, güey, yo soy el más cabrón que hay. Y él llega un momento que dice, es que siempre hemos sido los Earth Mightiest Heroes, que es el mote de los Avengers. Es correcto. Y se presta como para una agresión directa hacia los Avengers. Y a Wolverine, que es un Avenger actualmente. Correcto. Muy bien el punto, tienes toda la razón. Que nuevamente aseveramos que el verdadero poder de Wolverine no es el healing factor. Es la omnipresencia. Exactamente. Rifa con Batman, ¿eh? Sí. O con el Punisher en su tiempo. No. Con Spider-Man en su tiempo. Cable en su tiempo. Punisher es un pobre idiota comparación de Wolverine. O sea, No manches. Honestamente, sí. Él viajaba a la velocidad de lo que daba su van atascada de armas, ¿no? Pues tan rápido como micro pudiera manejar. Es correcto. Sí. Pero bueno. Retomando. Entonces, termina el Secret Invasion, que repetimos, pues, intrascendente. Es igual que el House of M. Es un evento. No, el House of M sí tiene trascendencia. Sí, no, pero Mutants. Sí tiene trascendencia. Lo único que trasciende del House of M es el número 7. Es el número 7, donde dice No More Mutants. Porque de ahí en fuera, 6 números antes. Y 2 números después. Y nada. Lo único, si se compran el número 7 de House of M, con eso la libra. Sí, efectivamente. Es que pex, ¿no? Que también a mí se me hizo una solución muy congruente. Ese número en particular. Lo demás de la serie fue una clara competencia para Infinite Crisis. Ah, que era así de que chin, DC está haciendo evento. ¿Qué hacemos? Es pues correcto. Se siente muy carrereado. Así fue formulado, ¿no? Y lo aceptan, que fue hecho bastante al vapor. Y de hecho, pero ¿sabes qué es lo curioso del asunto? Que cuando alababan, yo siempre lo he dicho, cuando alababan a DC por su organización que habían hecho en Infinite y todo el relajo, lo sueltan. Sí. No entiendo. Y Marvel oye al público de que les había gustado la cohesión y eso, y en el momento que no tenía cohesión en el universo Marvel, y deciden cohesionarlo estrictamente. Ahí estaba, todavía no estaba de editor en jefe Axel Alonso, pero ya estaba ahí en contubernio con... No, Quesada ya estaba desde hace... Quesada, ¿no? No, Quesada duró 15 años, ¿no? ¿De editor en jefe? 15, como 10, ¿no? 10, ¿no? Pero bueno, es una salvajada, es uno de los runs más largos que ha habido en Marvel. Pero, vaya, todo eso es lo que va amalgamando. A mí se me hizo, fíjate que ese número en particular, el 7 de House of M, me gustó porque fue la mejor solución al despotricadero de mutantes que se aventó Grant Morrison. Mira. Porque era así como que de repente, volteabas, es mutante, este también. Hay que ser sinceros. Quesada podrá ser bueno, podrá ser malo, pero traía en mente qué quería hacer. Sí. Él siempre habló de sus genios, sus little genies que tenía, y los fue solucionando con buenas o malas historias. El último que solucionó fue lo de Spider-Man en una mala historia que después tiene que recomponer con un hechizo de Doctor Strange en lugar de Mephisto. y no sabemos cómo va a terminar. Pero el efecto sí es el deseado. Es el que muchos habíamos querido ver nuevamente un Spider-Man light, no oscuro, como estaba. Pues más bien acongojado y... y apesadumbrado por todo el peso que le habían puesto. Sí. Que ya había, que en lugar de Spider-Man parecía Daredevil. Ah, ándale. Y ojo en Daredevil, ahorita, bueno, eso lo tomaré en las recomendaciones probablemente, sí. Pero bueno. Entonces, te digo, ahí lo que me gusta de House of M es que de repente es... No más mutas. Sí, este cabrón ya se fue a hablar desde los pasado. Que sabe, güey. Sí. De los que trajiste para leer, maldito. Ese fue hace 7 años, güey. No, pero es que es desde House of M es cuando, desde Disassemble, es cuando empiezan a hilar todos los eventos, exactamente. Entonces, se deshacen de todo el... Imagínate lo que hubiera sido. Ahorita es Schism, como ya lo habíamos dicho. Schism, es correcto. Schism. El cisma de los mutantes. Es correcto. El cisma mutante. Lo que hubiera sido el cisma o el schism, si hubieran existido todos los malditos mutantes que creó Grant Morrison. Es lo que yo digo. Grant Morrison aporta grandes ideas, pero quizá falta. Falta talento para darles continuidad. Y también Morrison no tiene un respeto tan puro al elemento mutante como lo tiene a la historia de Batman. Ojo. Es que es DC, hay que respetar más a... Sí, vale más Batman que todos sus mutantes. Innovó mucho, sí. Es cierto. Tiene unas ideas. Muchos dicen que destruyeron todo. No sean tontos. O sea, personajes principales que creo Grant Morrison siguen vigentes. Sí, que son... Y son parte de la... Tiene que ser pocos, sí. Phantomex es parte de X-Force. Todos. Pero son con peso. Digo, a mí qué me importa que haya 780 mil malditos mutantes. Ajá. A mí se me hace excesivo. No los puedes poner todos. Ahora, te voy a decir una cosa. Ahí te va la incongruencia. Ahorita existen más de 8 títulos mutantes principales. Ajá. Cuando son menos mutantes posibles. En teoría, ¿no? En Porque teoría, nunca respetan la idea. Lo bueno que deja, sí. Nunca ha salido como tal de los... Lo bueno que deja 198, que eran los 4,400. Sí. Lo bueno que deja House of M, que ya no saquen nuevos. Es precisamente la idea de Hope. Esta idea de No More Mutants, que aparte creo que dentro de la misma historia la pudieron haber aprovechado mucho mejor, porque era la casa de Magneto, era ver House of M. Sí. Sí. O sea, ver el peso que tenía realmente dentro de todo el fundamento del universo Marvel. Y se notó que es un evento al vapor. Quitando Secret Invasion, no tiene el peso que queríamos, que era lo que mencionábamos, pero sí fue un evento estructurado. Inclusive cuando vemos tomas de Disassemble, se ve filtrados unos Skrull. Sí. O sea que realmente sí fue algo que se había planeado en ese aspecto. Que yo creo que lo planearon después. No, porque es una invasión Kree y se ve un Skrull y no tiene nada que ver. Okay. Técnicamente, no debería de. Que es cuando se carga el pintor a Hawkeye de una manera muy imbécil. Sí. El de, sí, me voy a morir. ¡Ah! Gracias. Sí. Que ahorita vemos, pero... Bueno, retomando, entonces... Ya dame pie para terminar, Phillips. Entonces, de Ilan, lo que es el Dark Reign... Ya iba en Civil War y se regresó. ¡Oh, cabrón! Para que vean, es mi poder mutante, güey. Entonces, bueno, retomando... ¿Cuál es el de Flash? El Speed Force, te voy a decir. No, entonces, ya no existe, entonces... Ya no hay problema con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos los eventos que ha empezado a sacar Marvel? Van bien estructurados, van hilados. Termina Dark Reign, así ya. Regresamos a Dark Reign y empieza... ¿cómo se llama? Siege. Termina Siege. ¿Cuál fue el evento que siguió de Siege? Después de Siege. Como evento, ajá, sí. Exactamente. Y aquí se maneja una cohesión de todo el universo Marvel. Sí, aquí sí intervienen hasta los mutantes. Exactamente. Que en su propia guerra está sucediendo paralelamente, ¿no? Que es algo muy difícil. Y fíjate que desde Secret... Me voy más atrás todavía. Desde Secret Wars, el universo mutante... ¡Quítale el micro! Como extraña del Puma. El universo... A lo que me refiero no es tocar historia. Sí. No es tocar tanto el evento per se, sino cómo es difícil involucrar a los mutantes dentro de los eventos. Por ejemplo, el único mutante que aparece en Fear Itself es Wolverine, porque está con los Avengers. Es correcto. Bueno, en el hilo conductor, sí. dentro de lo que es Fear Itself, en alguno de los títulos mutantes aparece, yo los veía muy ocupados. Por supuesto, no, por supuesto. Ah, pues sale Colossus. Sale Colossus, que inclusive se convierte en el nuevo Juggernaut. Que se me hace muy piteroso, porque, ¿eh? No, porque la justificación, o sea, está raro, no sé qué tan bien se ve ahí, no sé qué tanto vaya a funcionar, la verdad. Pero es tan sencillo como que le va Magic con la idea al demonio de Sitorak. Ajá. Uh-huh. Y le dice, güey, le está rindiendo pleitesía a otro cabrón. Sí. A un dios pagano. Y entonces le dice, ah, este güey ya no tiene derecho a portar mi energía, rubí, ¿no? De Sitorak, ¿no? Entonces necesito un nuevo huésped. Cuando creían que todo el mundo iba a ser The Snowflake. O sea, se lanza como siempre su hermano sí. Mártir. Sí, sí, sí. Y dice, no. ¡Pongo el pecho! Por la patria, por la revolución, patria, la revolución, por Stalin. ¡La revolución obrera! Y yo soy el... Pues sí, se lo carga el pintor y es el nuevo Juggernaut, de cierta manera, ¿no? Que sabemos que lo va a traer el contraste de un corazón frío a un corazón que siempre ha sido de un lado artístico, ¿no? Siempre lo han manejado así. Yo diría que medio pedófilo. Colossus a mí se me hace un personaje totalmente pedófilo. Tú lo dices por la niña de 14 años que se quería ligar cuando él tenía 17, no abuses, güey. ¿Cuántos años tenía Pietro Nikiobelis Rasputin cuando entró a los X-Men? Este O'Hays lo conozco cuando desde que tenía como 35 años y perreaba las de 16. Sí. Eso no. Sí es un pedófilo. 18. Si su perfume es MP15, gracias, no. Entonces, sí, gracias, no. Entonces, el asunto de todo esto es que los mutantes, insisto, es muy poco el tratamiento que existe dentro de Fear Itself al mundo mutante, porque obviamente van más hacia el lado de porque System. Es una historia de dioses nórdicos, punto. Ajá. Pero te involucran a todos los demás. Por consecuencia, donde está el dios nórdico, pues en el grupo que le que está, ¿no? Se acabó. Exactamente. Tío, a mí me llamó mucho la atención y me gustó que por primera vez en mucho tiempo algo va directamente desprendido de Thor. Que no es de que, ay, Iron Man se puso hasta el socket, o ay, el Capitán América. Y que ahorita vamos a tomar un poquito claramente, de Capitán América. Claramente, lo que ha hecho Marvel es, me quito de pedos, mi Big Three son estos tres. Que no hay creo mujeres, que ha carecido. Curiosamente, no hay mujeres. Que creo que fue el problema que tuvo DC en cierto momento. No pudieron hacer y lo hicieron muy tibiamente. Por ejemplo, trataron de hacer un Wonder Woman en la falacia esa que salió de... No, el Island of the Amazons. ¿Cómo? Attack of the Amazons. Una Amazon's madre. Attack. Amazon's Attack. Una verdadera porquería. Basura, sí, una basura. Y quizás se les fue. Trataron de hacer eventos en Superman, trataron eso, pero nunca los ligaron. No. Fue un problema y Batman se les escapó. Con la atracción que obtuvo Grant Morrison y se les fue Batman, así de sencillo. Y se les fue Green Lantern, que curiosamente se convirtió en el segundo a bordo, en lugar de Wonder Woman y de Superman. Sí, es correcto. Entonces, he ahí la reestructura que tuvieron que hacer todos su universo. De cierta manera. Aprovechando y todo lo sí, que... Sí, viendo yo que... insisto, una de las diferencias importantes entre los Avengers y Justice League... Es precisamente eso. Justice League sí es la unión de, cuando menos, dos franquicias muy importantes, que son Batman y Superman, independientes, a lo mejor con el resto de los superhéroes principales del universo DC. Correcto, en cambio, Avengers realmente siempre ha sido... La no parte central de los tres personajes siempre ha sido Avengers. Sí. Bueno, no siempre, porque el Capitán América viene desde los 40s, pero lo rescatan dentro de Avengers. Él regresa a la era moderna en los 60s. En el número 4 cuando regresa. Así es. Y siempre ha sido, digamos que el título central y la relación de ellos tres ha tenido mucho impacto hacia dentro del universo Marvel. Que no lo había tenido realmente hacia afuera. Su franquicia principal, y a la fecha sigue siendo Spider-Man, sí. Que no es uno de los héroes principales dentro del universo de Marvel. Mundo. Exacto. Así en el mundo real sí lo es. Sí. En el y que, curiosamente, tratando de aprovechar lo que hizo Justice League, siguiendo el ejemplo, ¿cómo? No nos hagamos idiotas. Avengers y Fantastic Four y todos son derivados de la Liga de la Justicia. Correcto. Pues de cierta manera, marcan la pauta y tratan de introducir a personajes que son realmente probablemente franquicias por sí solos, y meten a Wolverine y meten a Spider-Man a este grupo. Daredevil. Y Daredevil ahorita, que también siempre estuvo desligado, pues mételo. Sí, es así como que dale la cosa ya, o sea, todos ya. Y obviamente es merchandising para las mismas, para exportarlo a otros medios, ¿no? Exactamente. Ya, no nos queda... Que me quedó muy claro que nunca vamos a ver a Wolverine, a Spider-Man y a Daredevil en una película de Avengers. Nunca. Digas nunca. Es correcto. Sí, o sea, pero en 10 años o eso, no lo veo. Sí. No, o sea, en un futuro cercano yo no veo una película de Avengers que incluya... Digo, si ya de entrada... Deja que trabajen los abogados de Disney. Es que correcto. Tienen fama. Sí, es correcto. Pero sí pinta, sí pinta bien lo que viene, ¿no? Lo que se va a desprender. Que ahora, retomando de un poco lo que este es... Este es Tony Stark, retomando. Retomando. Klaus y me nos vamos, compadre. La cuestión de Fear Itself. Ajá. Y lo que va a salir de The Next Big Thing, como lo maneja Marvel, que es el Winter Soldier. Ah, ahí está el quid del quo, ¿no? Que en Fear Itself muere el Winter Soldier, Bucky Barnes, hay una James cosa Buchanan, muy interesante Barnes. Que bueno, es lo que quería platicar, que qué bueno que me diste pie. Todavía después de media dos hora. Horas ahí te va. Ya puse el final, que es el principio realmente, ya lo explicamos, ¿no? La saga de Fear Itself, como en sí, es repetir el ciclo. Se despierta el hermano, convoca a sus avatares, que son los que había dicho, los voy a necesitar en un futuro. Sí. Ya son entes etéreos contenidos por un mazo. Entonces necesitan avatares humanos. Vivientes. Que sean capaces de reflejar su poder. Por eso se van a los personajes quizás los más powerhouse que encontraron, ¿no? Sí. Entonces, de Grey Gargoyle, ¡qué pitero! Pero convirtió a Francia en piedra. Claro, Morrison se los comió en una obra de arte. Exactamente. Pero bueno, dejemos eso. Pero, vaya, esa es la historia. Y Odín dice... Se acabó. Los dioses nórdicos abandonan a la humanidad. Nos hacemos un retreat y vamos a erradicar otra vez, como lo hice anteriormente, a toda la humanidad y todo lo que sea de la serpiente. Y se va a ir a la goma. La historia por sí del origen no acaba con lo que les dije de que borra la historia, sino que se ve sentado. Y Yggdrasil le había dicho que le iba a costar su hijo vencer al árbol, digo a su hermano, a la serpiente. Entonces, él no tiene a su hijo hasta que erradica, hasta la última. Ojo, esto lo hace por su hijo. Erradica hasta la última piedra de ese universo y reconstruye lo que ahora es Midgard y todos los nueve mundos. O la nueva versión de los nueve mundos. Y posterior a eso, se ve por fin. Con su hijo en brazos, su hijo favorito, que es Thor. ¿No era Loki? No, acuérdate que es hijo putativo o adoptado de una reyerta. Sí, es correcto. Que lo deja huérfano matando a su padre. Pero bueno, Sí, entonces, no era lindo. Odín no así... No, ningún dios nórdico es lindo. De hecho, ningún dios es lindo. No, y Thor es un hijo de su madre en la mitología. Pero bueno... la leyenda decía que le iba a costar, que iba a dar 9 pasos e iba a morir su hijo. No es correcto. Él creyó que erradicando todo eso no iba a perder a su hijo. Entonces, tratando de romper todos los ciclos que se presentan, nuevamente se presenta el ciclo y ahora sí se da el enfrentamiento de la serpiente, ¿no? De la serpiente con Thor. Y aquí uno de los defectos que tuvo la historia probablemente es que quizás pudieron hacer mucho más dramática la pelea de Brasil, de Thor con la serpiente, ¿no? Que está bien, está la madriza, se están dando, pero no lo sacan como en segunda, como si tú lo estuvieras viendo que se está muriendo. Probablemente hubiéramos querido ver un Kill Bill que le da el toque de la muerte. ¿Cuántos pasos eran en Kill Bill? 9. 9 pasos. Algo así, y cae Bill desplomado, ¿no? Exactamente. Porque sí. a ella sí le enseñó el maestro el toque de la muerte. Pero eso es lo que quizás hubiéramos querido ver algunos en ese momento, ¿no? Pero yo siento que faltó este número que le estoy diciendo, el número 7, y ahí les va. Suceden grandes cosas en teoría, que es lo que te digo, siempre está en torno al Big Three y qué van a hacer y qué van a desprender de ahí. O sea, de ahí ya tenemos, ojo, es la época más prolífica para el Big Three, ¿eh? O sea, hasta hace poco, quitando ahorita una clara reconstrucción que hay de los títulos de Marvel, de algunas series que tenían planeadas y están cancelando, y miniseries. Probablemente esto se dé por todas las ventas tan exitosas que ha tenido DC, y obviamente tienes que, pues esta no me va a servir tanto, la guardo. La congelo y veo qué hago, ¿no? Como Shade, como lo que hizo DC con Shade. Y van a decir, acaban de cancelar otra serie que era tipo Defenders, ¿para qué quieres otros Defenders? ¿Qué es esto? Pero se veía interesante. Doom, que la mini de Doom. La mini de Doom, de Team Doom, que se veía interesante, pero pues no va a vender tanto. Sí. Congélala. Se veía muy, muy, muy bien la de Doom, ¿eh? Sí, muy, muy interesante. Entonces, pues todo eso nos da a pensar, bueno, que Marvel pues también ha sentido las ventas y tiene que ver que va a planear otros eventos o lo que sea. Fíjate que dentro de todo es un buen jalón lo que hizo DC, ajá, que es así como de que, órale, aplíquese. Es que ya era justo, ¿no? O sea, DC había tenido que estar reaccionando a todo lo que estaba haciendo Marvel. Al revés, ajá. Ahora está Marvel reaccionando. Eso es lo bonito de que se estén dando cosas interesantes en ambas editoriales, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ahí te va. Grandes eventos que pasan. Tony Stark vuelve a tomar en esta serie para mentarle su madre a Odín. Exactamente. Es así, que Odín no iba a responder a nadie si no era un sacrificio. Un sacrificio, ¿no? Y le dice, el sacrificio más grande que yo tengo es que llevo años de sobrio, güey, y te ofrezco a mí esto, pinche Dios, hijo de tu madre. Y se pone hasta el socket. Se pone hasta el socket y le sale... Está bueno, que a ver si te sacrificaste. Eres de ambiente, Stark, me lates. Entonces le da el privilegio de que utilice a los enanos y el metal Uru para hacer armas para confrontar a los muertillos. ¡Le hicieron su Uru! Entonces, otro evento es la muerte de Bucky. Sí. Que ahorita en el 7.1 lo voy a narrar qué es lo que sucede y por qué tienen que comprarlo. Y si no, pues pónganle pausa, porque así se los voy a quemar. Y por ejemplo, la muerte de Thor. Y entonces el Big Three tiene consecuencias. Y eso lo van a explotar en sus propios títulos. Eso es lo que ha hecho bien Marvel en esos aspectos. Sí, la explotación. Sí hay. O sea, tú viste un Final Crisis que... Sí, los New Gods... No te llevó nada. Carajo, no, es que no me sirvió de Final nada, Crisis, ¿no? Y yo creo que de las tres mayores crisis de eventos que tuvo DC, que recordemos que Didio dijo, ya no hay crisis... Ajá, que ahora es Flashpoint. Sí, ahora fue Flashpoint. No hay crisis hasta que haya crisis financiera. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La más de hecho, yo diría que la más incongruente o la única incongruente fue Final Crisis. ¿Por qué? Porque se aventaron previamente 52, que Marvel, DC trae muy marcado eso de 52. Ajá. Después saben que relanzan, ya no hay multiverso, pero ahí les van los 52 números. Exactamente. O sea, no mames, no, ojo, la incongruencia, pero bueno. Ojo, la incongruencia viene en que es un nuevo universo y ahí te va Tierra 2. Ahí viene el Justice Society en Tierra 2. Uh-huh. Ojo ahí. Ay, ay. Entonces, bueno, antes de complicarles la vida con eso, siguiendo, viene un evento previo que es 52, después viene Countdown, y después viene el Final Crisis. Que es Countdown to Final Crisis. No es cierto, miento y estamos en errores. Countdown to Infinite Crisis. No to Final Crisis. Ah, es correcto. Pero bueno, de repente salió de la nada Final Crisis, porque ese sí ni te la anunciaron. Y todo era enfocado. No, se había anunciado, pero no esperabas que fuera O sea, es que en realidad. Y realmente estaba el mega evento apocalíptico. Y en todos los demás títulos les valía madre. Exactamente, sí. Totalmente. Completamente, ¿eh? Ninguno fue así como de que, oh, sí, es que está el Final Crisis. Alguno hizo miniseries. Hubo de tres números, los one shots y bla, bueno, bla, bla. Pero nos hagamos. O sea, que el más rescatable es el Aspilantes. Si te quejas de que todo lo quieren que ligar y me hacen que compre. Y malo si no lo ligan, o sea, así somos los fans. Exactamente. Pero, no, a lo que voy es el que de repente sale, de lo que habíamos mencionado, el final que es totalmente incongruente por parte de DC, con que, ah, ahí era Darkseid, ah, pues ya mataron a Darkseid, ya sé de dónde sacaron la bala del Capitán América, güey. Es la que mató a Darkseid, que era fantasma y viajaba en el tiempo. Hasta eso se tuvieron que fusilar, malditos, no pudieron sacar una idea original. Pero bueno, entonces... Impresionante los paralelismos que ha habido entre Batman y el Capitán América. Entonces, de esta manera, todo lo que son los eventos, ya me perdí. Ah, todo lo que es la forma de hilar todos estos eventos lleva cierta congruencia. Lo que fue Marvel, DC... reacciona con Marvel y no, Marvel reacciona sobre lo que hace DC al revés de lo que está haciendo ahorita, que es un buen jalón de orejas, es un buen, ¿sabes qué? Deja de sacar tanto título basura, que de hecho hasta a los coleccionistas o freaks, geeks, whatever, ñoños, tenemos mucho esa tendencia de sale el número que están haciendo ahorita con X-Men, ¿cuántos títulos? Son 8 títulos de X-Men, ¿cuántos vas a comprar? ¿Yo? Sí. 2. Ok, ¿cuál y cuál? Los nuevos, que es el de Wolverine y el de Cíclope. ¿Y de ahí en fuera ya no vas a comprar el X-Factor? No tengo tanto varo. No. Ese es el problema exactamente, que te están sacando en una época de crisis económica mundial. Con tanta oferta aparte, en un universo nuevo. Pero bueno, eso siempre habrá y siempre será, o sea, punto. Sí. Cada quien hace su mejor esfuerzo, no funciona, lo cancelas y lanzas otra oferta. Exactamente. Y no pasa entonces, nada. Sí, es que ese es el problema, no pasa nada. Ajá. De repente te llenan de historia tras historia, número tras número, y no pasa absolutamente nada. Aquí lo que me gusta es cómo está anunciando, por ejemplo, a diferencia de lo que hizo DC, que fue un reboot, revamp, whatever, acá es The Next Big Thing, o sea, es muy, muy morrisoniano, válgase la redundancia, ¿no? O válgase la referencia, no la redundancia, que es así de que, viene un evento ahora, el fan necesita algo más grande, más escandaloso, más apoteótico. No saben qué es apoteótico, ahí está la wiki, ¿no? O el diccionario de la Real Academia y Pontificia Academia de la Lengua Española. Uh-huh. Pero entonces, volvemos a lo mismo, es va más a grande. Y hablamos de lo que es The Next Big Thing después de un corte. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar delante del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Y previo al corte, estábamos platicando, argumentando, discutiendo. ¿Eh? Me sorprendes, entraste en una realidad paralela, pero bueno. Algo así. No, estábamos platicando. En Speed Force, cabrón. Así de rápido. No, estábamos hablando de, bueno, de lo que es The Next Big Thing. Del próximo evento, que no es cambio de status quo, como lo fue el Dark Reign. Ajá. Sino es pues retomar un personaje que valía mucho la pena, porque ya estábamos hartos. ¿Pero ese es The Next Big Thing o todo es The Next Big Thing? Porque también viene el... Hay un número que están anunciando que es el Point One, que les encanta a Marvel ahorita, su 7.1, su 6.21, 6.2. Pero bueno, uh-huh. Ahorita va a salir uno que se llama Point One, que es como la piedra roseta con todos los escritores y los nuevos proyectos que van a aventar, ¿no? Ese es el Next Big Thing, como tal. Según lo que yo he entendido, hasta el momento yo no lo aseguro como otras personas. Es correcto, sí, ¿no? Es la información que poseo hasta el momento. Sí, o sea, se ve que vienen muchas cosas. Y entre ellas viene el famoso, pues, no estaba muerto, estaba de parranda. Es que ahí te va cómo está el desmadre. Y es lo que te quería explicar. Bueno, sabemos en qué concluye la muerte de Thor. Se presenta un nuevo Thor en el Thor 8. Thanatos, o algo así. Hay algo interesante. Yo no sé quién sea, pero sé que Norrinrad se quedó en Asgard para cuidar la semilla de Yggdrasil que Galactus quería consumir y que la mandaron como al limbo. Y cuando acabe el final de los tiempos para los asgardianos, va a ser de Galactus. Para todos los deseitas, Norrinrad es el Silver Surfer. Es correcto, qué bueno que lo aclaras. Sí. El Silver Surfer está stranded otra vez en la Tierra, pero con los Asgardianos. yo no dudo que pueda ser el siguiente Dios del Trueno, probablemente, porque yo no sé dónde lo van a sacar. Ya, ya no, es mucho, ese, no es mucho, ¿no? O hay otro humano que sale y demuestra un valor inmenso al final y se va a partir la madre porque dice, yo no me voy a esconder, yo voy a ayudar a todos estos héroes que están peleando por nosotros. No, era valor inmenso. No, pero este es, básico, es un gordito, con es un gordito, etc. A ver, ñoño, ya levanta al Capitán América. Y es cuando el capitán, cuando cae Thor, cae su martillo, él lo levanta y es el arma que tenía, porque él se había quedado sin arma, porque otro de los grandes sucesos es que rompen el escudo del Capitán América. A ver, espérame, ya me perdí. Yo me quedé con que el ñoñito llega, se amachina, así como que... Yo lo puse como candidato de que puede ser. Son los únicos dos que veo que pueden ser, a menos de que saquen otro... No, Rinrad ya sería así como que... Güey, un Silver Surfer con, aparte del poder cósmico, el martillo. Son los dos personajes que muchos han considerado que son los más poderosos del universo Marvel. Siempre ha sido, ¿quién es más poderoso? Está entre Silver Surfer y está entre... Yo no discuto eso, yo no discuto eso. Yo lo que voy es... Más fuertes. O sea, el poder, sí. The stronger, the madder, the bigger, the greener. Aquí a lo que yo voy, yo no discuto. De hecho, yo no discuto el poder de Thor o de Silver Surfer. Cada uno era pues, bastante poderoso. Que de todos modos, Hulk se topió a los dos en World War Hulk. Pero bueno. En Planet Hulk, de hecho, perdón. Sí, los agarrados, cuidados. Sí, tomen. Patricio. Sí, exactamente. A lo que voy es, imagínate, el poder del Silver Surfer no radica en su tabla, como lo hicieron ver píteramente en Rise of the Silver Surfer. Que es una extensión, que es con lo que se desplaza. Que no, exactamente, es así como parte de... Entonces no es su poder, no es la tabla. Si ustedes creían, o los que no sabían, que decían, ay, es que la tabla de Silver... No es como el anillo de Green Lantern, aunque vale mucho el paralelismo. Claro, ente cósmico y su gadget. Exactamente. No va por ahí, el poder es interno, el poder... Le sirve para deslizarse por las olas del espacio, nada más. Uy, ¿quién escribía eso? ¿Stan Lee? ¿Stan Lee? No sé, ¿quién? Con razón lo envejece ese güey, ¿quién sabe qué se metió, mendigo Stan Lee? Pero bueno, el punto de todo esto es que el Silver Surfer ya es un ente per se, con un poder cuasi infinito. Eso, agrega el poder de Thor. Parcialmente infinito, o sea, él maneja energía cósmica. Que era lo que platicábamos hace dos programas, ¿no? Que es una fracción de la energía de Galactus. Que el mismo Galactus se la da. Exactamente. Obviamente. Pero ahora, a eso súmale que el martillo de Thor, que tampoco es todo el poder de Odín. Es una fracción del poder de Odín. Sí. Por eso es impresionante. Y es lo que maneja Fear Fraction, aunque no es tan... Es un poco lenta el primer arco que lanza de Thor. Pero es el enfrentamiento entre Odín y Galactus dándose de madrazos. Quizás no pensarías que Odín está tan cabrón. No, sí, ¿cómo no? Se dan en su madre. Así de sencillo. Y queda salomónicamente... Empatado. Exactamente, sí, acá huevo. Empatado, así pero... son de puñales en Marvel siempre, no, ¿verdad? No, realmente gana Galactus. Porque Odín queda tan lastimado que entra en su sueño y lo tienen que despertar. Pero en ese momento, en el otro cómic, que es Journey to the Mystery, que es el que desarrolla Loki se las ingenia y esconde el objeto por el cual quería consumir Asgard. Loki será lo que quieras, pero no pero es... Pero estúpido no es, ¿no? No es menos, así como de que... De hecho, es bastante más vivo que Thor. Sí. Es bastante más vivo que todos. Sí, de hecho sí. Para no ser asgardiano. Para no ser asgardiano. ¿Le salió bien? Es correcto, no estás guardiando. No, sí. Es un gigante de hielo. Pues que no lo veo ni gigante, ni lo veo ni de hielo. Pero es Marvel. Pero entonces, sí, es un gigante de hielo. Va. Pero así son los dioses. Todos fornican con todos y salen unos engendros raros. Yo no lo veo. Loki no fue fornicación de Odín con una giganta de hielo. Era entre gigantes y yo a Loki no lo veo ni gigante ni de hielo. Que alguien me explique. Y, igual y cuando lo recogió, pues no estaba bien formadito. Lo recogió. Siempre hemos dudado de la virilidad de los personajes de Marvel. Lo acabas de decir, sí. Pero bueno. Lo recogió. Entonces, bueno, ya déjame. Y se redejó y contó de cuerdas. Antes de que me quede mucho el comentario, el otro aspecto que te digo, todos, o sea, va a haber consecuencias porque Tony Stark nuevamente vuelve a ingerir bebidas alcohólicas espirituosas para comunicarse con los dioses. Muy nostradamescus. Se parte el escudo del Capitán América pero para salir más poderoso que nunca. Porque aparte de ser una mezcla, para quienes no lo sabían y por qué es tan fregón y no lo puede tronar ni las garras de Wolverine, es porque adamantio con vibranio. Es correcto. Entonces amortigua, aparte de que tiene las propiedades indestructibles del adamantio. De hecho, el vibranio es la razón. Aguanta martillazos a Thor. Es correcto. Y aguántate. Para remodelarlo, lo llevan a la forja de los enanos. Y ya está muy porno. Y le dicen los enanos, Bill, te voy a hacer un nuevo escudito. No, te voy a poner estrella en el centro. Lo reconstruyen, lo unen, pero aparte ahora de tener vibranio y adamantio, tiene Uru, el metal del martillo de Thor. Entonces, ese escudo es una mentada de madre. Pero está roto, ¿no? O sea, no lo... No, le quedó un scar. Que curiosamente las consecuencias, hay dos miniseries que van a salir, que curiosamente está buena y está mejor que la serie principal, o sea, más movida. Lo que está sacando entre varios escritores que se llama The Fearless, van buenos los dos primeros números, que es otra vez recuperar los martillos a donde se fueron, y de un lado Sin está tratando de recuperarlos, sí, y del otro Valkyrie, para su propio propósito, que lleva desde la guerra mundial recuperándolos, pero bueno, eso ya se sabrá por qué. ¿Sin o Valkyrie? No, Sin, sí, desde hace poquito, ¿no? Y Valkyrie desde la Segunda Guerra Mundial lo está adquiriendo. Porque... Pues van a sacar una pitera serie de The Invaders o una cosa así por el estilo. Bueno, pero está interesante, los dos números me han gustado el ritmo que llevan. Ok. Aparte vampiros y aparte todo, está chida. Ok. Y hay otra que se llama Battle Scars, que es la otra consecuencia. Es un personaje que se mandaquearon y se llama, no me acuerdo qué, como Randy Johnson o no sé, que dicen que es el hombre más peligroso de la Tierra y lo están buscando y nadie sabe quién es. The Savage, sabe que Randy, The Savage Man. No sé cómo se llama, la verdad, así que no me van a decir de groserías, pero bueno, no me acuerdo. Es un cuate, un personaje nuevo, ¿no? Okay. Que lo está buscando. Pero el Capitán América ya le habían tronado el escudo. Ya. Secret Wars. Secret Wars le tronan el escudo. Es correctísimo. Correctísimo. Y entonces, virilmente... Y también lo desaparece... bueno, sí, el Eterno, pero lo rehace, ¿no? Lo rehace el Capitán América cuando al final le cedían como... Con su sueño, su deseo de toda la vida era su escudo. En lugar de ser la paz mundial. Pero ya ven que no era Bucky. Quedó demostrado. La defensa descansa. Lo daba sufrir, es medio emo. Sí, exactamente, sí. Sí, es pero bueno, la otra consecuencia que hay... bueno, entonces ya dijimos el escudo. Ajá. La muerte de Bucky. Aquí te va cómo iban a unir. La historia con la cual iba a terminar y que ahorita el título, cuando se relanza como Bucky and the Captain America, al parecer no son historias del pasado. Y hasta ahorita es de cuando en la guerra mundial, su primera experiencia, la primera vez que se enfrentó. ¡Ay, mira! Su primera vez todavía no sale. Pero bueno, cuando Namor, la relación que tenía con Namor, que alguna vez lo alabó, de cierta manera, sí. Bucky fue un... Ah, qué bueno que no te moriste, cabrón, y no te voy a cargar. Puta, eso fue el mayor alabo que pudo haber recibido Bucky, ¿no? En esa época. Sí. Pero vaya, son historias retro que quizás ya se sienten fuera de lugar y por lo cual quizás, era lo que comentaba, comentábamos en esos mails cuando empezaron decentes, no tiene cabida Bucky ya en este mundo, o sea, como Bucky, sino no. Ya es como la evolución. Sí, ya no puede ser el sidekick de Captain America. No llamarse Bucky, es Winter Soldier, porque aparte tal, es, que es un personaje políticamente incorrecto. Que a mí me encanta la idea que no se haya perdido el Winter Soldier. Sí. Y ahí te va. Es el Nightwing. Es correcto. Realmente es Nightwing. La evolución es Nightwing. Exactamente. Lo que estamos viendo es eso. O sea, si lo podemos decir. Sí, de hecho es paralelismo. ¿Por qué? Porque los dos toman. Adoptan el manto. Que curiosamente los dos poseedores originales estaban en el pasado. No es paralelismo, ¿eh? Ojo. Fue un rip-off de Marvel, me quedó muy claro. No, sí, pero aquí en este caso. Bueno, sí, porque ya había sido Winter Soldier previamente. Pero bueno. Sí. Aquí lo que les iba a decir es de cierta manera, pues vaya, todas las consecuencias que hay. Brubaker había planeado matar a Bucky Barnes en la serie con la que culminó, que no sé si te acuerdas que la trajiste, se llama Gulag. Gulag. Que es cuando estaba encerrado en las cárceles soviéticas y la única manera era poder fingir su muerte de cierta manera. Eso, que fue cuando lo juzgaron en Estados Unidos y, ah, pero por servicio a la patria quedas libre, has sido condenado y exonerado de tus problemas. Y de repente va saliendo y, ¿qué crees, güey? Fuiste juzgado en ausencia y te vamos a atorar. Que te nos vas a Siberia. Te traes chamarrita, mi niño, porque te vas a Siberia. Y si lo vemos, quedaba perfectamente como ¿sí? final de Gulag. Pero para hilarlo y hacer más dramática la serie y a la vez darle más énfasis a un lanzamiento de una serie de Winter Soldier, lo meten dentro de Captain America, Fear Itself, y en el 7.1 explica... Explica más o menos qué es lo que pasa, ¿no? De cierta manera. Entonces, en el 7.1 se ve claramente qué es lo que sucede. Que ponen a Bucky y efectivamente sí le dan en su madre. Sí. Está a punto de morir. Se lo están llevando transportado. Con el maldito hoyo que trae en el pecho, si no le dieron en la madre, pues está medio cabrón. Y de repente le dicen, tiene un ligero signo de vida. Entonces Natasha dice, oye, y se va a salvar. Y pasa bastante tiempo. Se ve en el rip-off que Captain America se encabrona con Nick Fury porque no le había dicho eso. Y pusieron a un famoso Life Model Decoy para el funeral. Exactamente. Entonces lo desmadraron. Ese igual era y lo el pusieron. Life Model Decoy, era lo que no me acordaba. Es correcto. Y como diría Leonardo da Vinci, it's not... a una réplica. Sí, es más un decoy. Sí. Decoy. Leon Shield. Sí, está muy pirado, pero muy pirado, bueno. Qué chido escribe Hickman. Pero bueno. Entonces, ese es el otro antecedente. Y lo que hicieron es darle una proyección mucho más fuerte con este evento al lanzamiento de lo que va a ser una mega saga. La verdad, sí. yo creo que ahí sí, como alguna vez lo vieron, no dejen de comprar Winter Soldier. Es el personaje que realmente más ha desarrollado Brubaker y es la aportación de Brubaker al universo Marvel. Pues de hecho, la verdad, a mí desde los primeros números que lo dibuja Neptune, no, pero ahorita lo va a hacer Butch Guys. Con portadas de Livermore, se parece. Y que, bueno, ahorita tocamos eso de las portadas. Pero entonces, desde los primeros números, la forma en que justificaron que no estaba muerto James Buchanan Barnes, mejor conocido como Bucky. Ya no digo Bucky porque luego dicen que soy racista. Qué chingonería, no creí que lo pudieran hacer inteligentemente y lo hicieron inteligentemente Brubaker. O sea, sí, mis respetos. Gran diferencia de tenerlo congelado en un maldito témpano abajo del mar 40 chido, años. Qué ¿no? chido de que cayó uno de un lado y el otro del lado ruso. Sí, eso estuvo muy bien muy pensado. Chido y perfectamente hilado con el final de la guerra mundial en el que se hacen los dos bloques. Exactamente. El soviético y el capitalista. Así de sencillo. Sí. Entonces, digo, a mí sí se me hubiera hecho un desperdicio de evolución de personaje. Ajá. Un personajazo para que vuelva a ser Bucky. No. Es como Bucky, déjenlo, en el pasado. Por eso hay historias que se llama Bucky and the Captain America, que no sé cuánto vaya a durar ese cómic. Debe ser finito, no creo que dure mucho. ¿Por qué? Porque son historias en la Segunda Guerra Mundial. Y aparte no creo que mantenga el interés, por lo menos a mí no me atrae, a menos de que presentan algo nuevo, pero está dificilísimo. A mí me atrae mucho más ver a un Winter Soldier que a un Bucky. Así ah, no, mil veces. ¿Por qué? Porque la forma en la que te manejan la personalidad o el desarrollo del Winter Soldier y es más undercover, que es más sanguinario. Y lo que habíamos dicho, estamos viendo la evolución de lo que sería la película de Born Identity. Así de sencillo, en personaje Marvel. Exactamente. Eso y que perdió un brazo en un fistfuck con el Capitán América. Es correcto. No se dejen engañar. Eso de que, ay, que la explosión. No es cierto. No, es mentira. ¿De dónde creen que venía agarrado Bucky Barnes cuando se venía el avión que reventó? ¡Capi, no te vayas! No me dejes. Es que ya no me quieres. Tarzán. Jane, agárrate de donde puedas. ¡Ah! De la liana, Jane, de la liana. Es algo así. Así perdió el brazo. Pero bueno, dejamos esas cosas que ya los verán en las imágenes grotescas que existen entre estos personajes. Pero bueno. Pero retomando ahora sí de manera un poco más seria lo que es la evolución, a mí el Winter Soldier como personaje se me hace igual de interesante de lo que es hoy en día un Nightwing. Ajá. Honestamente. Digo, me voy a ir muy Marvel, pero la plataforma de lanzamiento es mucho más interesante sí. como Winter Soldier. Ah, no, sí. Difiero totalmente. Tendrías que estar en el momento histórico de los Teen Titans. Yo estoy completamente que revolucionó, o sea, junto con X-Men revolucionaron. Estoy completamente de acuerdo en ese aspecto. Yo digo como personaje per se. Trae un background muy cañón de entrada. Nightwing es la evolución del niño sí. en adolescente como tal. Sí, sí, sí. En cambio, el Winter Soldier es qué carajos hizo en sus años que no se acuerda. Exactamente. Insisto, es... Es la evolución de Bucky. Es... Winter Soldier como tal, ¿no? O sea, pero vaya. Pero no es, como bien dices, no es una evolución de Bucky al Winter Soldier, es una transformación. Es una transformación a otro completa. Ajá. O sea, a sí, otra persona. Sí. Es correcto. Y eso no es como Dick, que Nightwing, o sea, Robin. Siempre sí, será, sí. Y por eso tiene una relación tan padre con Damian, porque sigue siendo de Robin a Robin, aunque no lo sean como sí, tal sí, ya, sí. ¿no? Pero Bucky quedó. Demostró como Capitán América, pero es su propio personaje. ¿Por qué? Porque él no ha evolucionado en ese personaje. A él lo convirtieron a fuerza esto es algo, en ese personaje. Sí, acá Nightwing toma, bueno... Su decisión. La decisión, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser el Batman Ant. O sea, yo ya quiero ser mi propia persona. Y a comparación y acá es, ¿qué crees, güey? Va solo, güey. Y de Nightwing. Nightwing es un personaje que toma la decisión de combatir por la justicia... Es policía sí. como tal. Muy, muy pitero eso, pero defiende a Bloodhaven. En cambio, a Bucky no le dieron elección. Lo agarraron, lo congelaron, lo descongelaron, mata gente. ¿Por qué? Porque trabajas para mí y soy soviético. Exactamente. Tiene un montón de bagaje y un montón de personajes que va a tener que descubrir. Y inclusive el promo está diciendo qué pasaría si no fuera el único. Sí. Obviamente, debe de haber agentes muy... No, Otros Sleepers uh-huh. que los han de haber manejado de igual manera. ¿Qué aguas, eh? Porque puede pasar Wolverinesco de... El arma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Es bla, correcto. Bla, bla, bla. Y tenemos otro bagaje. Y lo que ha hecho siempre muy bien Brubaker es que construyó personajes de apoyo muy bien hechos en el título de Capitán América... Tanto que le dio la posibilidad de separar los personajes que se van con Bucky y los que se quedan con con Steve Rogers. Y ya Natasha se va de planta con Bucky. Pues es que Bucky salió más machín que el Capitán y sí le atoraba con ella no, de es que vez también, en cuando, pero, ¿no? Sí, efectivamente. No, son rusos, sí. Efectivamente, y se conocieron en otro aspecto que siempre ha estado muy sombrío. Y que no sabemos, acuérdate que Natasha es la más vieja de lo que pasa. Sí, la inmortalidad de los... Y Natasha llegó a pelear con Wolverine y el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Y no era una niña. No, ya estaba... Ya le habían crecido sus carnes. Formadita. ¿No? Ya estaba muy Scarlett Johansson, sí, cómo no. Y exactamente, y acordemos que ella tiene otra sección de los rusos que es muy secreta y poco desarrollada en los cómics, que es el Red Room. El cuarto rojo. El Red Room no es Mordor al revés, no era de The Shining. Los monstruos fueron el programa pasado. Sí. Pero fíjate, y ojo, aquí hay una referencia previa que la viuda negra, bueno, Black Widow, Natasha Romanoff, que es de la familia Romanoff, ahí está toda la onda, estuvo casada con el Red Guardian. Es correcto. Que era el Capitán América ruso. Muy pitero porque... Víctor Petrov, me parece. Pues no sí, sé, no me pero acuerdo, se llamaba Víctor, pero es algo por el... Era Piterov, porque en lugar de traer escudo, traía su hebillita. Entonces, con la hebillita andaba... No puede ser tan chingón como el Capitán América. Y agarraba cinturonazos como el juez de Texas. Exactamente. Sí, agarraba cinturonazos. Sí. Exactamente. Sí, qué cosa tan rara. Y de hecho, el uniforme era muy parecido al del Capitán América. Es así como, soy el... ¿Qué? Dinamo Carmesí y vengo a pelear con su hombre invencible americano. Pero estuvo casada con él. Y que lo daba también por, curiosamente, mira qué originales. Lo daban por muerto hasta que los Avengers en una misión llegan a Rusia y ¡oh! Ahí estaba este güey. ¿Ese güey? No, estás desequivocado. No, ¿cómo no? Si salió un Avengers. Ha habido como 3 o 4 Guardians. Luta, y aparte... No, en serio, no era el mismo. Era otro. Ha habido varios Captain Americas. Varios Dinamos Carmesí. Sí, claro. Sí, pero bueno, el Dinamo Carmesí es por la armadura. Entonces esas son las consecuencias. ¿Y por qué no falta hay otra que salga ponerse con Iron Man? Si no eres el mandarín. Falta que salga la consecuencia de Iron Man y falta que salga la consecuencia de Thor. lo chido es que los vas a ver ya desarrollados en sus propios cómics. Eso correcto. Es lo que ha estructurado bien Marvel en ese aspecto. Y lo que quizás las historias no son tan memorables, pero sabe sacar consecuencias de ellas. Es lo que ha hecho bien Marvel y es por lo que he tenido títulos tan sólidos de sus tres personajes principales. Y decía que era quizás el momento más... ¿Apropiado? No, más sólido, ¿sólido? ¿No? Thor jamás había tenido dos títulos no. como tal. Capitán América tiene tres propiamente. ¿Qué con se me hacen tres? Too much. No, sí, y seguramente van a cancelar el Bucky, que va a volver a la numeración, porque es el total de la numeración del 600 y cacho. Pero también sale el Winter Soldier, que yo creo que es un título que va a llegar para quedarse. Sí. Ese sí es un personaje que tan fuerte se ha desarrollado que inclusive sí, vale el de la película, el director Joe Johnston, ha dicho que quiere desarrollar el Winter Soldier como tal. ¿Para película? Para película, porque le queda un contrato nada más de una película. Y dice que no quiere el Capitán, que quiere el Winter Soldier como tal. Estaría chido. ¿Quién sabe si se desarrolla? Depende de cómo les pegue el concepto probablemente que van a aventar. Mira, de Captain America yo no dudo que la segunda película sea sólida. Los personajes, las películas que van de la mano con los personajes de Marvel, a diferencia de algunas cosas que he hecho de DC, sí, las segundas partes son muy sólidas. Por ejemplo, X-Men, la segunda parte. Spider-Man 2 es muy sólida. Uh-huh. Iron Man 2 es muy flojo. Muy floja. Pero ver así la presentación. Salió muy bueno desde el primero, ese fue el problema. Sí, ahí sí. No, como... y se la aventaron a la carrera, al vapor, sí. Para y lo que les más interesaba. Como un promosote sí. De Avengers. Sí, de Avengers sí. Que fue. Que me lo hicieron ya más inteligentemente en Thor. Que de hecho yo recuerdo en la rueda de prensa de Iron Man 1, Jon Favreau dijo, no, yo me aguanto como otros 3 años para que salga Iron Man 2. Y al año siguiente, ¿qué crees, Favreau? Yo no te aguantes otros 2, el año que entra sale Iron Man, ¿no? Porque ya tengo problemas. Y efectivamente, si no la sacamos, se me va a morir Tony Stark en un pasón. No, porque ya también trae por ahí Sherlock Holmes, entonces... Lo tienen ocupadito a Robert Downey. Mucha lo chamba. Sí. Qué manera de renacer de Robert Downey de sus cenizas. Sí, la verdad totalmente. Sí, es un personaje. Y que por cierto, hablando de Sherlock Holmes, con Sherlock Holmes sale el primer tráiler grande de The Dark Knight Rises o su título oficial en español, oye, El Caballero de la Noche Asciende. ¡Ay, qué feo, qué pinche! ¡Qué pinche su juego! O sea, si fuera, y si fuera el elevador para abajo, sería... Sí. El Dark Knight baja por los chescos, desciende por los chescos. Pero bueno, por eso es el Dark Knight Rises. ¿Sale Moriarty ya en Sherlock? Sí, sí. Qué chido. Y también otra que viene muy fuerte es hay otra película, ¿no? Que venía. Bueno, viene Mission Impossible Ghost Protocol. Y la nueva de James Bond. ¿Cuál el villano ya está confirmado? Es Javier Bardem. Él va a ser el villano. Que puede ser memorable. Y al parecer Naomi Harris va a ser la nueva Moneypenny. Naomi Harris, para quien no la ubiquen, es ¡Yo! La bruja de los Piratas del Caribe, la bruja negra, la que los envía al fin del mundo. Oh. Es que esa ya no la vi, es la 3, ¿verdad? Pero sale desde la 2. Ya sé quién es. Sí, así Uh-huh. Entonces, pues vienen cosas muy, muy, muy interesantes. Y ahora sí, en esto rápido que nos queda, tu recomendación de la semana. Sí, recomendación. Pues no sé, pero seguramente el Action va a estar bueno. No lo he leído todavía, ahí lo tengo, pero no lo he leído. El Batgirl, fíjate que no está malo. No, el Batgirl está bien, pero sale el número 3 hasta esta semana. Gail Simone, neta, si pueden seguir Batgirl, Gail Simone, buen trabajo, sólido como siempre. Yo creo que es, desde que era Oracle, como que la que más ha entendido a esos personajes. Obviamente, sabe escribir perfectamente a todo lo que es Birds of Prey, sí. Tiene mucho tiempo escribiendo. Y sin embargo, igual que Villains United son sus títulos. Y sin embargo, Birds of Prey está piterón. Por ahí la semana que entra estaremos hablando, ya se habla de 10 números que es muy probable, no está confirmado, que es muy probable que por las ventas o por la falta de interés de la audiencia, DC ya empiece a cancelar títulos. Lo mandé en un correo. Sí. Son 10 títulos que así como que no está confirmado, pero sí son así como de que no nos pegó tanto. Uno de ellos... Bueno, no les pegó tanto. Traen casi 20 puntos de diferencia en dólar y en market share contra Marvel, que teníamos... Nos sale siglos, la estadística, pero siglos de no verlo. Y ojo. Pero yo insisto, mucho es consecuencia de reimpresiones del número uno. Sí, claro. Sí, sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí. No, los número uno siguen, siguen aportando fuerte cantidad. Ojo, para todos aquellos coleccionistas, ya se la pellizcaron, creo que solo hay tres o cuatro títulos que están arriba de precio de portada en este todo lo que es el eBay. Ajá. Y por ahí el Batman está en $7. O sea, más sus, barato. Sus 300 varos de los que andaban ahí ladrando. Ay, es que está muy caro. Si lo compraron, qué estúpidos, ya está en $7. Y bueno, de esa manera llegamos a ver recomendación. A de veras, es cierto. Daredevil. Está buenísimo. Yo no sé qué, y alabado, en general, del de Mark Waid. Curiosamente, tiene algo interesante. Le quitan lo grim a Daredevil y es otro concepto completamente. Son historias de la escuela antigua. Son historias finitas, no son pretenciosas. Está bonito el cómic. Está cute. Digo, no cute así, todo tierno, todo joto. No. Está bien hecho. Está bien hecho, es un bien intencionado. Tradicional. Está bien intencionado. Exactamente. Y bueno, ahora sí, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos a toda la banda, ya saben, a la gente del foro de Comic Castle, a Seth Nahum, gracias por reportarte, ya nos tenías con pendiente, chamaco. Y a toda la banda, por ahí, si es cierto, debemos un programa, bueno, dicen que debo un programa del Speed Force, de lo que son los Dan TPs. Campos, nuestro podcastero cuasi oficial, al Dad Campos. Muchísimas gracias a toda Jedi la Master, banda. Al Jedi a Vic Martínez, que creo que le contesté hace poco un mail. Es correcto. A la banda de Comic Corp, gracias a la banda de Comic Corp y a los de, se me fue, los que nos están promoviendo en el Twitter. Les debo el nombre y les ofrezco una disculpa de antemano porque se me fue el nombre ahorita. Prometemos después hacer algún Twitter para mencionar algunas cosas. Sí. Yo creo que es buena idea. Definitivamente. De hecho, lo había dicho Vic en un momento, pero bueno. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Les agradecemos su presencia y compañía. Nos estamos escuchando la semana que entra. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.com. El último, cierra la puerta. Exactamente, eso fue secuencial. Los monitos a tus oídos. Vámonos.